Suena. Más sobre. Suena. Otra vez. Suena. Más sonoro. Suena. Otra vez. Suena. Vale. Más largo. Suena. Más despacio. Suena. Más fuerte. Suena. Pues vamos a empezar, que como va a durar mucho, como 5 horas, queremos que dure mucho. Seguimos en el bloque de tensión de los 60, hoy vamos a cambiar de década, vamos a los finales de los 70. Y nada, sigue Esteban con los language. Bueno, yo lo que... Muchas gracias a todos por venir con este calor y por esta... Y bueno, lo que voy a hacer es una especie, primero, creo que tengo que hacer una especie de panorama de lo que es la poesía moderna en Estados Unidos, ¿no? La costumbre, al hablar de la poesía contemporánea, es coger este libro, ¿no? The New American Poetry. Esto es un libro, una antología que se publicó en el año 60 y aparecen 44 poetas, incluido Ashbery, incluidos poemas de Bob Creeley. Esta fue la primera vez que estos poetas, la mayor parte de ellos nacidos en, pues entre, pues en los años 20, el caso de Ashbery, el caso de Creeley, el caso de... que... vamos a ver, voy a empezar por el principio. La primera generación de poetas modernos, la que abre la poesía en Estados Unidos, su avatar moderno, ¿no?, es la generación de Pound, de Eliot, de Stein, ¿no? Es esa, nacidos en el 19, ¿no? Y claro, en los años 50, estos poetas que habían hecho Eliot, ¿no? Que habían hecho cosas a principios de siglo, ¿no?, muy radicales e interesantes, pues eran hombres de... Y Stein ya se había muerto, pero H.G., Hilder Doolittle también, ¿no? Esta gente tenía 70 y tantos años, ¿no?, a mediados de los años 50, ¿no? Y esta gente, pues... naturalmente es muy comprensible que estuvieran más interesados en, digamos, presentar lo que habían hecho, ¿no?, en continuidad con la tradición y, digamos, que hacer inventario de sus logros, ¿no?, que en romper con la poesía dominante. La poesía dominante estaba moderada sobre todo por los cuatro cuartetos de Eliot. No sé si conocéis los cuatro cuartetos de Eliot. Es exactamente lo contrario de lo que había supuesto la tierra baldía, ¿no? Es como si fuera, es una vuelta a la discursividad, al tono solemne, a las verdades sobre el mundo y las cosas, ¿no? Y entonces, pues lo que ocurrió ahí a mediados de los años 50 es que se inventó la categoría esta, modernism, ¿no?, en inglés. La categoría más engañosa y más trucada que ha aparecido nunca, y el problema es que ya no hay manera de operar sin ella en un contexto de habla inglesa. Este modernism no es la modernidad, sino que es una especie de modernidad regañadientes, ¿no? Es lo que era, lo que se fue conformando como la poesía moderna, cuando era exactamente lo contrario. Era una especie de maniobra, fue una especie de maniobra retórica. No digo que nadie tuviera la culpa, es una cosa que, estos fenómenos que sencillamente suceden, ¿no? Y yo lo que os aconsejaría a todos es que jamás utilicéis este término aplicado a español, y sobre todo jamás lo entendáis como equivalente a modernismo, que es una excelente etiqueta que tiene una referencia clarísima, exactamente, ¿no?, los últimos dos decenios del 19, ¿no?, y hasta la muerte de de Rubén, ¿no? Y mientras que en inglés es una categoría que abarca, puede abarcar 100 años, ¿no? Eso es un completo desafuero para lo que es una categoría estética moderna, ¿no? Los términos estéticos referidos a cronología moderna no suelen abarcar un periodo de 10, 15, 20 años a lo mejor, ¿no? Pensar en cualquiera de estas etiquetas, ¿no? Y eso es un, en fin, que es un disparate, donde esto es un paréntesis, una campaña que llevo desde toda la vida, ¿no? contra el modernism y su utilización, porque es una falsa categoría, no quiere decir nada porque se puede referir a una cosa y a su contrario y es lo que sucede constantemente, ¿no? En cualquier caso, bueno, a mediados de los 50, ¿no? Estos señores que habían hecho los primeros experimentos, ¿no? Pound, Elliot, H.G., Stein, por otra parte, ¿no? Pues o se habían muerto, como en el caso de Stein, o tenían eso, 75, 77 años, ¿no? Y no tenían ningún interés en que las cosas cambiaran de como estaban, ¿no? Había una generación más joven, nacida ya después de 1900, ¿no? que se había criado en los cuatro cuartetos de Eliot, ¿no? Y en las publicaciones, digamos, más conciliadoras, ¿no? de la mayor parte de los héroes estos de la primera modernidad, ¿no? Y lo que pasa es que Pound, Elliot, Hilde Lewis, no digamos Stein, que estudió medicina, ¿no? Eran autodidactas, ¿no? No existían los departamentos de literatura en el sentido en que empezaron a aparecer en los años 20, ¿no? Y los departamentos, digo, de fin. Pound lo que había estudiado era filología románica, ¿no? Una cosa, ¿no? se había dedicado a estudiar la poesía trovadoresca, ¿no? Pero era una cosa filológica, no era la cosa de estudiar las literaturas, ¿no? Que es lo que empezó a suceder a partir de los años 20. Y los profesores de esos departamentos eran, pues, unos peculiares personajes, poetas, la mayor parte de ellos, que procedían todos del sur de los Estados Unidos, ¿no? Y tenían una revista que se llamaba The Fugitive, ¿no? Que los fugitivos, ¿no? que de alguna manera se habían extendido desde el sur de los Estados Unidos, habían huido. El huir es muy entre comillas, ¿no? Pero se habían movido hacia todo el país, hacia estos nuevos departamentos de literatura inglés, ¿no? Que se llama en el contexto de habla inglesa, ¿no? Literatura inglesa y estadounidense. Es la generación de los llamados New Critics, la nueva crítica, ¿no? Ellos eran, ¿no? Clint Brooks, son los que inventan esta cosa del close reading, ¿no? La lectura milimétrica de textos, que es una cosa muy interesante, sobre todo si tenemos en cuenta que coincide en el tiempo con lo que está pasando en la Unión Soviética, ¿no? Hay el fenómeno de los formalistas rusos y demás, ¿no? Es completamente paralelo, pero claro, ideológicamente son de signo contrario. Esa es la marca, lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, pues estos fueron los profesores de, digamos, la siguiente generación moderna, ¿no? Es una parte algo más joven de la misma generación, que sería esta de los fugitives, esta gente del sur, ¿no? Estos poetas se dedicaron, vamos, no les quiero quitar valor, pero lo que llama la atención en su escritura es lo conformista que es con el talante, ¿no? De la poesía está inspirada por la tremenda influencia que tuvieron los cuatro cuartetos de Eliot. ¿No? Ese texto escrito durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un texto ya, digamos, acobardado en relación con, digo, comparado con The Wasteland. The Wasteland es todo invento y promesa, y, ¿no? Mientras que los cuatro cuartetos, si habéis leído los dos textos, pues sabéis perfectamente la distancia que separa lo uno de lo otro, ¿no? Yo siempre he hablado de dos Eliots diferentes, ¿no? Hay gente que disputa esa separación de Eliots entre dos personalidades, ¿no? Pero lo cierto es que en el año 28 Eliot se declaró conservador en política, conservador y monárquico, y clasicista estéticamente, ¿no? Y Anglo-Catholic, que es un adjetivo muy difícil de traducir a castellano, porque los contextos son muy diferentes, pero digamos que se convirtió al anglicanismo más cercano al catolicismo, cosa que en el contexto británico significa mucho, ¿no? Hizo esta declaración pública. En los años 20, culturalmente, en Europa, en Estados Unidos todavía no venía sucediendo mucho en este terreno, pero en Europa son los años del famoso retorno al orden, después de los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial, de todos los descubrimientos, todos los ismos inventivos, ¿no? El cubismo, el dadaísmo, ¿no? todo ese florecimiento, ¿no? Pues a mediados de los años 20, no inmediatamente, pero a mediados de los años 20 se da lo que se ha dado en llamar el retorno al orden. Hay una especie de repulsión, ¿no? Por parte de lectores, artistas, poetas. Es como si las artes se hubieran asomado a un abismo, y el hecho de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Vino inmediatamente, pues hubiera dejado a todo el mundo con muy mal sabor de boca con todo aquello, y como si quisieran volver a alguna zona de estabilidad, ¿no? Que a menudo es volver al 19, a finales del 19, ¿no? En muchos casos. Y el caso que lo visibiliza todo es el de Picasso. Picasso, si seguís lo que va haciendo en cada momento, está clarísimo, ¿no? De repente, pues, cuando parecía que ya todo lo que iba a hacer él y toda la gente que viera lo que hacía iba a ser collage, ¿no? Pues resulta que vuelve atrás, vuelve al dibujo, vuelve al, ¿no? Vuelve al y bueno, pues utiliza el cubismo puntualmente para cosas concretas, para el Guernica, ¿no? O para, son momentos en los que utiliza un determinado lenguaje, ¿no? Pero ya, digamos, un lenguaje ya considerado cerrado, ¿no? El ambiente, a mediados de los años 50, es un ambiente que en poesía completamente controlado, ¿no? Las antologías, los premios de poesía, todo eso organiza una especie de red, ¿no? Incluso de puestos de trabajo, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Que cierra por completo la poesía a cualquier cosa que se salga de ese tono solemne, ultra serio, lo que la poesía siempre ha sido y será, esa idea, ¿no? Bueno, no sé, os digo, pues gente como Asbury, como Robin Blazer, como Bob Creeley, como Larry Ines, una cosa un poco más recóndita, pero Robert Duncan, Larry Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Barbara Guest, Kenneth Cobb, Jack Kerouac, en fin, Frank O'Hara, Gary Snyder, Gilbert Sorrentino, que luego se dedicó a escribir narrativa interesantísima, Jack Spicer, Lee Welch, Philip Whalen, y son poéticas que representan exactamente lo contrario de lo que hasta ese momento, pues, se publicaba en revistas. Como las revistas además estaban muy controladas, el Kenyon Review y el Sewanee Review, que eran las que pitaban, ¿no? Estaban completamente cerradas a poetas, a cualquiera de estos poetas, por el tipo de escritura que hacían. Son escrituras muy... En el caso de la Escuela de Nueva York, ¿no? Don Allen se inventó estas cinco categorías, ¿no? Estaba Black Mountain Poetry, ¿no? Que eran pues los pues, Bob Creeley, por ejemplo, estaba muy asociado con Black Mountain. Black Mountain fue una especie, es un college que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en el que muy completamente utópico, sobre en gran medida sobre la de oídas, aunque fuera, sobre lo que había sido la Bauhaus, ¿no? Y era tan utópico que la primera generación, la primera promoción de Black Mountain, estuvieron allí construyendo partes del edificio porque había que armar las aulas o los talleres o los, ¿no? Era un college de enseñanza transartística. El primer rector de Black Mountain College fue Charles Olson, estuvo 6 o 7 años de rector, y bueno, era un concepto completamente utópico de lo que es la enseñanza de las artes, ¿no? Ahí estuvieron enseñando pues John Cage, estuvo enseñando Bob Creeley, estuvo enseñando exiliados alemanes que habían aparecido en Estados Unidos después de tener que salir por pies de Alemania, ¿no? Y ese era el primer grupo que distinguía Don Allen, los poetas asociados a Black Mountain College. El otro grupo era la Escuela de Nueva York, ¿no? Solo metió a 4 poetas de la Escuela de Nueva York: Frank O'Hara, John Ashbery, Barbara Guest y James Cuyler. Pero eso sí, si habéis leído algo de Frank O'Hara, Frank O'Hara es escribir lo que se le ocurre, en el momento en que se le ocurre, ¿no? El libro más famoso de Frank O'Hara son los Lunch Poems, que los compuso. Él trabajaba en el MoMA primero como de portero, y luego se convirtió en comisario porque conocía a muchos pintores de los action painters del momento clave, ¿no? Y tenía una hora para comer, y entonces decidió dedicar solo media hora para comer y dedicar la otra media hora a escribir todos los días un poema en esa media hora. Y son poemas, pues algunos, no sé, cuando lees 40 poemas de los Lunch Poems ya lo encuentras un poco paragoso, ¿no? Pero algunos de los textos de los Lunch Poems son impresionantes. Es un gran poeta, y no se puede discutir eso. No sé si conocéis The Day Lady Died, un poema que tiene como motivo el día en que se murió Billie Holiday, ¿no? Y verlo de repente en la... no sé si lo conocéis, pero bueno, buscadlo, y es un poema precioso. Lo que tiene la New York School en general, ¿no? Los poetas de la Escuela de Nueva York, tienen una también es generacional, ¿no? Porque eso lo comparten con los de Black Mountain y con los Beat, que tenían un poco, estaban más centrados en una geografía nómada entre Nueva York y San Francisco, ¿no? Pues esa cosa de la espontaneidad, el culto a la espontaneidad, ¿no? Una cosa que decía Jack Kerouac era eso, ¿no? First thought, best thought, ¿no? Lo primero que se te ocurre es lo mejor, ¿no? Cosa que, bueno, pues se puede hablar para siempre sobre las ventajas y los inconvenientes de esa. Pero bueno, era uno de esos dichos de época, ¿no? Entonces teníamos Black Mountain, New York School, los Beat, ¿no? Que tampoco metía muchos, porque lo más gordo es de los 44 poetas que incluye la antología, pues el bloque más gordo son unos no colocados en ninguna geografía, ¿no? Que son poetas que andan por ahí escribiendo sus cosas. Pero toda la antología tenía esta celebración, esta tendencia a celebrar lo espontáneo, lo directo, y tenía un importantísimo... una importantísima inclinación al antiintelectualismo, poco interés en ningún planteamiento crítico o analítico con respecto al texto. Estaban en guerra todos con los críticos y con los autores que les reseñaban, ¿no? Incluso los que los ponían bien, ¿no? y decían cosas bonitas de sus libros, ¿no? Había una guerra entre la New American Poetry y sus lectores, los que hablaban bien de ellos. El caso es que The New American Poetry fue muy importante. Es central en la historia de la poesía americana moderna porque cambió las cosas. De repente, 44 poetas de los que nadie había oído hablar, ¿no? Más que que habían solo publicado en editoriales pequeñísimas, marginales, gestionadas por los poetas mismos, ¿no? De repente aparecieron publicados de entrada, ¿no? Por Grove Press, ¿no? The Grove Press publicó a esta gente y de repente estos poetas, muchos de ellos empezaron a firmar contratos con las editoriales que distribuían por todo el país, ¿no? Tienes que pensar que eso es un país de 200 y pico millones de habitantes, ¿no? Es tremenda la escala, ¿no? O sea, quedó reventado el corsé de la poesía, ¿no? Que había estado funcionando hasta entonces y de repente apareció otra cosa, ¿no? Y el efecto inmediato fue que las cifras de ventas de libros de poesía empezaron a subir y no pararon de subir a lo largo de los 60 y los 70 hasta finales de los 70. ¿Cuándo sale? El 60. Pero claro, este efecto trajo inmediatamente otro, ¿no? Que fue que las universidades públicas y privadas inmediatamente se pusieron no ya a hacer talleres de poesía informales del tipo de lo que nos contaba Sandra el otro día, de lo que pasaba en St. Mark's Church, ¿no? Criaturas propias, ¿no? Propiamente licenciaturas, que empezaron primero, la primera fue la de Iowa y la de Houston, y empezaron todas las universidades, empezaron a incorporar estudios creative writings, problems, ¿no? Y lo que sucedió fue que claro, no era lo mismo no es lo mismo leer a Creeley que leer al profesor que daba en Iowa, ¿no? O sus alumnos que también aspiraban a ser profesores de lo mismo, ¿no? Es decir, que se empezó a cambiar el ambiente, pero si en un primer momento, ¿no? Con estos 44 había sido para bien, ¿no? Lo que sucedió en los 20 años siguientes, digamos, a la publicación de The New American Poetry, fue que lo que se instaló, ¿no? Como la poesía americana, pues fue una cosa, un tipo de escritura autobiográfica, también buscando la espontaneidad, pero ya era una espontaneidad mucho más impostada. Esos autores, ¿no? Que vinieron, digamos, a la zaga de los New American Poets, pues tenían la voluntad de buscar esa espontaneidad, pero ni tenían el filo edípico que había caracterizado a estos que se habían pasado 20 años comiendo mierda, ¿no? y en guerra, digamos, con lo que los tenía fuera del panorama. Era una cosa que había venido dada sola, ¿no? Y eso es completamente distinto, ¿no? Empezaron a aparecer estas antologías de poesía celebratoria de la espontaneidad y del individualismo radical, ¿eh? Porque eso desde luego que lo heredaron de la New American Poetry, pero claro, de otra manera y de otro, sin lo que tenían estos individualistas de interesante. Estoy diciendo todo esto porque quiero explicar de dónde sale Language, ¿no? Language sale sobre todo en California, en California, San Francisco se convirtió en el centro sagrado de todo esto. O sea, San Francisco, claro, el verano del amor, las hippies, la tal, el Haight Ashbury, en fin, todo eso lo sacralizó, ¿no? La ciudad de San Francisco, y San Francisco se convirtió en una especie de baluarte, ¿no? de la escritura espontánea y autobiográfica y de un antiintelectualismo especialmente marcado. O sea, cualquier atención crítica que se dedicase a un poema era una tontería, era una cosa que no venía a cuento, no formaba parte de la poesía no... Por lo tanto, fue en California, fue en la bahía de San Francisco, donde apareció, pues de repente, un montón. Esto ya no es un grupo, no es una vanguardia, no es un movimiento. Estamos hablando de 150 nombres. Es decir, que cuando hablamos de language poetry es una cosa completamente inabarcable. Es imposible conocer la poesía language. Uno se fija en los nombres más que le suenan más, uno sigue a unos, a los que va encontrando, a los que le interesan, ¿no? Pero estamos hablando de 150 autores, ¿no? En torno a 150 autores. Entonces, pues claro, se queda completamente desbordado el concepto de una vanguardia, un movimiento, yo lo llamaría el momento, claro, más bien que el movimiento o el grupo o el... Entonces, en California ya digo que empezó antes por este motivo, porque era tan poderosa la estultificación de la poesía, ¿no? que aparecieron grupos, porque claro, cuando digo 150 poetas, estoy hablando de una especie de federación de grupos, de grupitos, ¿no? Que terminó también incorporando también a los de la costa este. Es decir, desde muy pronto empezó a haber correspondencia. Esto hay que tener en cuenta que esto es antes del correo electrónico, y lo que hay en San Diego, en el archivo de Language de San Diego, es una correspondencia, pero vamos, resmas y resmas. Yo cogerse la correspondencia de Ron Silliman con Steve McCaffrey, de Ron Silliman con Charles Benson, sobre todo entre las dos costas, que eran los que no podían hablarse, no, no podían coincidir, ¿no? Eso son toneladas de papel. Yo cuando puestos a fecharlo, yo hablaría el momento heroico, digamos, de Language va desde el año 71, que es cuando aparece la primera revista en la que Bob Grenier escribe, que es el editor de esa revista, que todavía la está editando en Iowa. Y escribe un texto en el que mete en medio del texto, en mayúsculas, I hate speech, odio el habla, ¿no? Esa fetichización del habla, del, ¿no? Porque el language con lo que sale Language es que todas las formas de la escritura, del habla, de la guía de teléfonos, todo eso es material para la poesía, ¿no? La poesía no es hablada y es escrita y es todo, ¿no? Pero y es soñada y es televisada y es el material, ¿no? Es toda la experiencia verbal, ¿no? Y entonces, claro, entonces contra esa fetichización del habla espontánea que expresa al sujeto que la emite, ¿no? esa actitud. O sea, yo diría desde el 75, desde el 71 al 85 sería el momento heroico. A partir de cuando yo llegué para hacer la antología, mi triste, mi pobre antología que tan mal se... ¿no? Yo llegué allí en el 88 y ya inmediatamente me di cuenta de que no es que no... Yo conocía a 70 poetas, ¿no? en el tiempo que estuve en ese año, ¿no? Pero claro, ya estábamos en otra fase. Seguía habiendo guerra en, en, en, en, en, en la Bahía de San Francisco, seguía habiendo una guerra a muerte entre los poetas. A poco que dijeras algo bueno de algún poeta language, ya eras el enemigo, ahí en la Bahía de San Francisco era una guerra a muerte. En San Francisco hay una, en la Bahía, hay una publicación que se llama Poetry Flash, que es una publicación gratuita, que la encuentras en las lavanderías, en los supermercados, en las librerías, por supuesto, ¿no? Y en lo que consiste es en 4 o 5 artículos, pero por lo que sigue existiendo es porque aparecen ahí, es semanal, ¿no? Y aparecen ahí todas las lecturas de poesía que hay en el área de la Bahía. Es imposible, o sea, yo me propuse, claro, ir a todo lo que tuviera que ver con lo que a mí me interesaba. Y era, pues todos los días me estaba perdiendo 6 o 7 lecturas de poetas que me interesaban, porque quería ir, porque prefería ir a una de ellas, porque tenía que ir a una de ellas y era toda la misma hora, ¿no? Todos los días de la semana, ¿sí? Yo no creo que haya habido, que haya en ninguna parte un panorama comparable, ¿no? En lo que se refiere a... Luego además ibas a las lecturas de poesía y todo el mundo allí, después de la lectura había debate y todo el mundo se sabía de memoria perfectamente los libros que había, los 3 libros anteriores de la poeta que había leído pero tú en aquel libro, en el libro de hace 2 años, pues tú la gente sabía de lo que hablaba de una manera que, digamos, yo no he visto nada parecido. Interrumpirme cuando queráis, por favor. Sí, sí. ¿En qué lugares se movía? No, bueno, tanto San Francisco State como Berkeley tenían sus cosas, sus series, sus, y a veces traían a Coolidge o a gente maravillosa que eran las oportunidades. Han sido mis oportunidades para ver a poetas así, ¿no? En San Francisco se abrió muy pronto, en el momento en que empezó a regular la poesía language, y se hizo evidente que no había nada que hacer con los que se plantaban como enemigos, ¿no? Se abrió una pequeña librería que se llamaba Small Press Classic. Toda esta gente funcionaba en términos de... microeditoriales que se hacían ellos las ediciones, pues como lo de Linhegenian hacía estos libritos preciosos, los hacían una imprentita que tenía que se compró y que una Monopol de estas, ¿no? Hizo 50 plaquettes de estas. Pero bueno, había mil iniciativas de este tipo, ¿eh? Había muchas, y lo que se hizo, lo que más ayudó fue a distribuir estas cosas, fue la apertura de Small Press Traffic en San Francisco, que era una librería que lo que hacía era centralizar pedidos de todas estas pequeñísimas empresitas editoriales, ¿no? Las revistas, los, ¿no? Y luego ya el año antes o 2 años antes de que yo llegara, o sea, en el 85-86, se abrió Small Press Distribution, que era mucho más grande y mucho más potente, y además pues distribuía no solo escritura language, sino también, pues ya para entonces estaban apareciendo el tipo de... Se estaba fraccionando el ámbito de la poesía en estas cosas de lo que ahora se llama, por ejemplo, en fin, me refiero a poesías de minorías específicas, ¿no? Digamos, en términos de género, en términos de de posicionamiento étnico, de, en fin, qué fue lo que sucedió en los 80s, y es probablemente lo que explica las caídas de ventas de los libros de poesía, que se rompió completamente el panorama de la poesía. Bueno, yo lo que quería era hacer esa contextualización inicial de dónde sale la poesía language, ¿no? Y en San Francisco aparece unos 4 o 5 años antes que en Nueva York, así identificada. Claro, lo que les hizo identificarse a todos estos poetas con algo, con un asunto, porque ya veréis cómo la poesía, o sea, no hay una poética, hay mil poéticas. Lo que hay es un marco que hace posible esa situación y desarrollar todas esas poéticas. No hay una especie de hermandad entre poéticas diferentes, ¿no? Es por eso por lo que decía que no es una vanguardia, ¿no? No es una vanguardia en el sentido en el que estamos acostumbrados a pensar en vanguardias en la historia del arte moderno, ¿no? Y no es una vanguardia por eso, porque son tantos los poetas y tan diversas las clases de las maneras de escribir poesía, ¿no? Voy a explicar un poco por qué he llamado a esto, ¿no?, la práctica de la teoría de la práctica, ¿no? Y esta gente no son filósofos, no son teóricos, sino que son poetas y son editores de libros de poesía y de revistas de poesía, ¿no? Lo que pasa es que son poetas que parten de que un poeta lo primero que tiene que hacer es entender las cosas de la poesía y sus materiales, ¿no? Y sus materiales son las lenguas, ¿no? Y lo primero es, pues, aparte de leer mucha poesía, ¿no?, pues leer lingüística, leer teoría sobre el lenguaje, leer la filosofía del lenguaje, saber quién es Wittgenstein y qué es lo que plantea, ¿no? En fin, tienen una actitud que es exactamente lo contrario del poeta mainstream, enemistado con todo lo que sea pensamiento discursivo interesante, ¿no? Entonces eso es una cosa que quiero subrayar, ¿no? O sea, que no son teóricos ni filósofos, ¿no? Son gente que lo que pasa es que comprende la utilidad de todo lo que tiene que ver con los materiales de trabajo, ¿no? Y la ponen en funcionamiento, y lo ponen a funcionar, ¿no? También estoy hablando quizá demasiado de poesía language. Lo que a mí me parece que interesa decir es que ellos language nunca se ha identificado con la etiqueta. La etiqueta se la puso el enemigo, ¿no? Como sucede tan a menudo con las etiquetas, y bueno, ya ha terminado siendo inevitable, ¿no?, hablar de language poetry, ¿no? Pero ellos no hablan de language poetry, sino de language writing, ¿no? Es la escritura lo que interesa, ¿no? Aquí la naturalmente es poesía, es la causa de la poesía, con la que hay que identificarlos a todos. Pero la escritura, ellos se ven como escritores y escriben también, pues, textos críticos, textos, reseñan los libros de los otros, en fin. Digo, en el momento, claro, a estas alturas hablar de language poetry ya es muy complicado porque, digamos, a partir de los 90 se empieza a oír hablar de poesía language o escritura language de segunda generación, ¿no? Planteamientos muy parecidos pero asumidos por distintos tipos de subjetividades. Para empezar, tienen 20 años menos, ¿no?, o lo que sea, ¿no? Pero es decir, que yo lo que creo que ha ocurrido, en mi opinión, lo que ha sucedido, ha habido una constante desde finales de los 80, ha habido hibridaciones, ¿no? Hibridaciones, de repente, la, pues lo que sé, la, la, la, eh, poetas, mexicano-americanas que en un primer momento de esas escrituras eran escrituras muy ingenuas, muy, muy conservadoras en términos, digamos, retóricos, ¿no? Pues ha habido hibridación de lo language con lo tal. O, por ejemplo, la poesía gay de los años 60 y 70 de San Francisco, ¿no? Eso era de una ingenuidad, los planteamientos, ¿no? La presentación retórica del poema, pues la verdad es que se te cae de las manos al que he leído ahora, ¿no? Pues ahí también ha habido una poderosa hibridación que ha removido la cosa y le ha dado mucho más interés a los textos, ¿no? Entendéis por dónde voy, ¿no? Pero quería dejar esto claro, ¿no? Que no son teóricos, aunque algunos de ellos sean muy buenos, digamos, pensando y argumentando las posiciones, ¿no? Estoy pensando los más los nombres que más suenan en ese ámbito, pues es el de Ron Silverman, Charles Bernstein, Steve McCaffrey, ¿quién más? Barrett Morton, en fin, que hay unos cuantos nombres que sí que, digamos, que vocacionalmente tiran mucho en esa dirección, aunque luego también sean excelentes poetas igualmente, ¿no? Pero poco va por ahí. No sé, quizá podríamos empezar a... Vamos a ver, por ejemplo, lo que es muy frecuente, una de las cosas más... Empezamos, por ejemplo, con lo de Ray Almentraut, vale. Esos dos textitos, ¿no? Sí. Ese es el segundo, pon el primero. ¿Primero en inglés? Sí. Man in the eye clinic, rubbing his eye, too convincing, like many parents. ¿No? Las fronteras que borran, ¿no? Los escritores language, ¿no? La primera es esa separación drástica entre el discurso creativo y discurso crítico, ¿no? Entre los escritores language encontramos constantemente piezas críticas que se presentan en verso, por ejemplo, ¿no? O textos creativos que utilizan un vocabulario completamente insólito, ¿no? para lo que sería un poema lírico, ¿no? Esa frontera es la primera que se divierten desde los 70s, ¿no? Empiezan a divertirse jugando a quebrantar esos tabúes, ¿no? Y lo vemos incluso en la poesía. Ray Almentraut es, he de decir, ¿no? Que es la única, hasta el momento, es la única escritora language que ha obtenido Premio Nacional de Poesía, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Es la única, ¿no? que le dieron el Pulitzer hace 4 o 5 años. Y Ray Almentraut, el motivo posiblemente tiene que ver con que sus textos son muy breves, son muy compactos y se parecen mucho a lo que es un poema sobre la página, ¿no? Mucho más que la mayor parte de los textos producidos por los autores language. Pero eso no quiere decir que no sea una escritora language que hace las cosas características de los poetas, ¿no? Este poemita, ¿no? Se llama Postales, ¿no? Pon la traducción, quizá, ¿no? Y entonces, el texto como que se está mirando a sí mismo y está, digamos, planteando su propia problematicidad, ¿no? Un hombre en la consulta del oftalmólogo se frota el ojo, ¿no? Demasiado convincente. Esa imagen no vale, ¿no? Y entonces, como el recuerdo. ¿Y qué recuerdo nos viene, ciega el poema, ¿no? La casa de los vecinos de mis padres, a contraluz. Quizá la traducción debería haber puesto iluminada a contraluz, pero claro, no quería alargarlo tanto, ¿no? Pero al fondo de la calle. Es como de repente se acuerda de una casa, de otra imagen, ¿no? Y también es a contraluz, es una iluminada contraluz, es también teatral, digamos, la imagen es ella misma teatral y tampoco vale por algún, ¿no? Parece como demasiado fabricada, ¿no? Demasiado retocada, ¿no? No sé, ¿entendéis por dónde voy? Incluso poemas que son, vamos, modelos de poesía lírica tradicional, ¿no? Tienen ese filo, ¿no? De mirarse a sí mismo y no gustarse por algo, ¿no? Hay una cosa. Pon el siguiente, el del ventrílocuo. Ponlo primero en inglés, ¿no? Ventriloquies. Una cosa que pasa mucho con las cualidades orales son muy peculiares, ¿no? De los poemas, de la escritura language. Y no hay generalización posible, porque cada texto está buscando, ¿no? Charles Bernstein, por ejemplo, nunca ha escrito dos poemas de la misma manera y lleva 20 libros publicados, ¿no? Nunca ha escrito dos poemas que realmente se parezcan en algo. Es una búsqueda constante de otra cosa, ¿no? Este otro poema, ¿no? Ventriloquy is the mother tongue, ¿no? La lengua materna es ventrílocua, ¿no? Entonces, esos dos versos, de alguna manera, ya están dando, parecerían, una especie de síntesis de toda la teoría de Lacan sobre el estadio del espejo, ¿no? Aprendemos a hablar con nuestras madres, peleándonos con nuestra madre, ¿no? Imitando sus voces, dependiendo del estado del ánimo, ¿no? Es una especie de imagen completa, ¿no? Y luego continúa la cosa, ¿no? La cosa de la esto es el poema de lo que está, digamos, tocando, ¿no? Es el conflicto, un conflicto entre madre e hija desde siempre, ¿no? La relación con la madre es una relación problemática, ¿no? Can you colonize rejection by phrasing your request? Me want, ¿no? Puede colonizar. Entonces ahora presenta eso en términos de colonialismo, en la relación de un sujeto femenino con su madre, ¿no? Puede colonizar el rechazo al enunciar tu demanda. Mi querer, ¿no? Entonces ahí, canción, ¿no? I'm not a baby, wah, wah, wah, I'm not a baby, wah, wah, wah. I'm crazy like you, ¿no? Soy loca como tú. Entonces eso no se puede, no lo he podido hacer bien en castellano, pero bueno, yo creo que se entiende. Estoy loca como tú. Y entonces la tú, esa U acentuada, ¿no? La U está ahí en medio de molécula y de ridículo, ¿no? Es ahí de repente la U, es el you, en inglés es que you, tú, y la letra U, ¿no? Se dice de la misma manera, ¿no? Pero. Es decir, que el texto es un texto lleno de espinosidad, ¿no? Es una manera de. Pero al mismo tiempo, pues eso, es un poema, a todos los efectos es un poema lírico que cuela como poema lírico, pero publica, ¿no? Es decir, pero tienen pues esas cualidades, ¿no? Que lo mantienen dentro del. Y bueno, Gray Adam Schreier ha sido siempre, ha estado en el grupo californiano, ha estado muy cerca del centro, ha sido siempre muy, muy. Aunque ha estado siempre a punto de desaparecer, Ron Silliman ha tenido siempre, se ha empeñado en que. Porque Ron Silliman y Gray Adam Schreier son los dos de California y son, digamos, en términos de pasado, de background social, ¿no? Son white trash, es decir, padres alcohólicos, viviendo en caravanas, en fin, ese tipo de eso que se ve tanto en las películas. Steve Benson es muy interesante porque lo que hace Steve Benson es juega con muchas de las... O sea, siendo claramente un poeta language, un escritor language, lo que le interesa es lo performativo. Yo creo que casi todos sus libros son el resultado de haber... Él lo que hace son repentizaciones en público. Y entonces eso lo graba y, bueno, luego lo edita y lo publica. Es decir, casi todos sus libros son, digamos, versiones editadas de lo que ha aparecido por primera vez como una escritura repentizada. Con lo cual, digamos que está... Hablaba de la bronca en San Francisco entre los escritores language y los escritores, digamos, de la espontaneidad y de tal, ¿no? Con lo cual se mete en el corazón de la división, ¿no? Y lo que hace muchas veces él, yo no sé si es gay o no es gay o qué es, porque ha sido de todo ya en el tiempo que yo le conocí. Yo le conocí como gay con un novio, luego sin novio y seguía siendo gay, luego se fue a vivir al este con una mujer y tuvo un hijo. Y yo no sé a estas alturas dónde está Steve Benson. Pero el caso es que una cosa que hace, entre otras muchas, es tematizar en sus incertidumbres sobre su posición de género, ¿no? Y no sé si en estos dos textos había algo en el que eso fuera especialmente... Pero bueno, en cualquier caso, son dos textos muy característicos de lo que hace Steve Benson y... Sí, ¿no? Hablar un chico en un momento. Sí, entonces... Empieza el texto, no obligation not to count, que, con lo cual está jugando con la idea del no corregir de los beats, ¿no? Pero está diciendo no obligation not to count, no hay obligación de no cortar, ¿no? Y siempre se está planteando estas cuestiones, ¿no? Y me estaré pasando yo en relación con la gente que me está escuchando, o es la gente que me está escuchando la que se está pasando conmigo. Entonces estoy yo reprimiendo cosas que me... Está siempre... Ese pensar en voz alta, ¿no? que encontramos también en el texto de Charles. El texto de Charles quizá es más... Está más, no sé, el de Steve Benson, pues no sé, leyéndolo tranquilamente, pues enseguida vemos su onda, ¿no? Pero... ¿De Charles? ¿De quién? ¿De Benson o de Charles? El de Charles, pon el Charles viene a continuación, ¿no? Ese es un texto que sale de un libro de ensayos críticos. Pero ya veis el formato que tiene. Es un formato que ni es... Esto es una cosa que creo que interesaría enfocar. Ya sabéis que las lenguas tienen tres maneras de presentarse, ¿no? Que son el habla, el verso y la prosa. Eso es hasta que Mallarmé publica Un coup de dé. Un coup de dé es un texto que es imposible clasificar como una de esas tres cosas, ¿no? Y es decir, que se mueve en un terreno alternativo, tanto al habla como a la prosa, como a la... En las antiguas ediciones de Gallimard, de las completas de Mallarmé, lo metían bajo la prosa, lo cual era un error graso, y en la nueva edición lo han corregido y entonces pues ahora lo tienen en aparte, ¿no? Lo que hace Charles Bernstein es jugar un poco, quiere sugerir, ¿no? con la presentación una especie de transcripción de un registro oral, ¿no? pero tampoco está claro que eso sea un registro oral. Está claramente flotando entre medias de las posibilidades. ¿Quiénes eran en el trabajo? El modo en que se comportaban en el trabajo, lo que hacía todo el día, lo que hacían todo el día no era ellos, que eran que sus verdaderas personalidades, la persona real, era alguien diferente, que volvía a casa por la noche y tenía principios liberales. Bueno, la palabra liberal es muy complicada de traducir del americano a cualquier otra lengua, ¿no? Pero criticaba lo que hacía la compañía, lo que el trabajo les hacía hacer, que ellos no eran realmente lo que hacían en el trabajo, eran otra persona, que el yo que volvía por la noche a casa y veía la tele y salía al cine, iba a bailar y veía amigos, ese era el verdadero, esa era su verdadera personalidad, y el otro tipo de yo público, el yo del trabajo, no era en realidad sino un fingimiento necesario para procurarse una vida decente a sí mismos, a sus familias, con la ocasión de disfrutar algún tipo de poder social. De nuevo aquí esa noción tremendamente distorsionada de lo que una persona es, y es este concepto de la persona lo que me hace cuestionar el sentido global que comúnmente tenemos de lo que una persona es, que puedas llegar a imaginarte que lo que haces socialmente, que los actos que ejecutas no son de verdad tú, que tú eres esta cosa privada que no hace nada, esta especie de punto muerto en el cambio de marchas. Pero en cuanto te pones en marcha, eso ya no eres tú, o solo eres... veis la onda, ¿no? Y va al kit de la cuestión. Claro, esto es parte de la pelea con los sucesores de los New American Poets, ¿no? Y sus maneras de reconciliar todo de manera que no haya conflictos, ¿no? No sé, seguimos. Sí, con es muy bueno. Eso mismo, yo creo que sí. Pero cuando estás realmente haciendo cosas que tienen alguna consecuencia, eso ya no es tú. El tú real es este yo personal, y se da incluso la situación en la que tienes colegas o amigos del trabajo distintos de los amigos personales. Bien, ese es un amigo mío personal. Esta persona es solo una amistad del trabajo. Esta distorsión constante, este constante evitar que eres lo que haces, que una persona es algo en la medida en que actúa en una situación social, que es sino una persona. De todos modos, si un yo es algo, será lo que hace con su cuerpo, lo que hace con su pensamiento, y esa responsabilidad es por lo que haces, no por irte a casa por la noche y pensar en lo que te gustaría hacer, sí, un día, alguna vez, esto crea en el trabajo esta ausencia de la persona. Esta tremenda falta de conexión con los demás, porque si la gente piensa no estar realmente siendo ella misma todo el día, en sus trajes y sus caras afeitadas y su lengua mitigada, reducida, sus mitigadas opiniones convencionales, lo cual se imaginan que es más seguro, entonces no hay manera de conectar con nadie, todo está tan neutralizado que puedes pasarte los años trabajando en un sitio y no sentir jamás ningún tilín, ningún codazo con nadie, ningún contacto allí con nadie, puedes salir a comer a la misma hora igual que con los fantasmas, e incluso aunque sientas que lo que haces no lo haces con intención, ni tampoco lo que dices, ni cómo te vistes, ni hay intención tampoco en la lengua de carta comercial que utilizas, ni en la división del trabajo con la que convives o que instituyes, ni te sientes implicado en el tipo de actitudes competitivas que adoptas respecto a los compañeros de trabajo, por encima del hombro, a las secretarias, que uno hace estas cosas a propósito, lo quiera o no, no pueden considerarse intencionales, considerarse tú, que son quien tú eres y que pueden leerse como lo que eres, que no puede uno escapar al yo de 9 a 5 diciendo que el de 5 a medianoche o el de medianoche a 8, no es así realmente. Somos personas precisamente porque hacemos cosas diferentes y es difícil aceptar que eres lo que te fuerzan a ser cuando vas a trabajar, y no son muchos los que piensan que quieren ponerse detrás de los productos del trabajo, pero estamos tras ellos, y no estoy diciendo, bueno, obviamente, ¿no? Esto aparece en un libro de ensayos críticos. Del mismo modo que en muchos poemas de Charles Bonsai nos encontramos con, pues, atacando, ¿no?, por el mismo, al mismo tipo de cosa, ¿no? O por ejemplo cuestiones, la investigación de, bueno, todas las cuestiones sensibles, ¿no? Todas las cuestiones, pues, análisis impresionantes, ¿no? Del machismo aplicado a, claro, la cosa es siempre aplicártelo a ti mismo, todo lo que hables, ¿no?, para que retóricamente funcione, claro, y Charles es un maestro de ese tipo de discurso. Bueno. Yo tengo una pregunta de este poema. Cuando dice... Estos son traducciones de cuando yo estaba empezando a reunir la antología. No, no, pero solo del inglés, porque yo, o sea, cuando dice don't mean, uh-huh. En la versión en inglés. I don't mean. No, que dice, perdón, porque hago dos cosas a la vez, pero. No, cuando dice y te vas a comer como sí. Con fantasmas, ¿no? Y no hay sí. Escapatoria de lo que haces. Y cuando sientes que you don't mean what you do, don't mean what you say. Que lo que haces no lo haces intencionalmente. Claro, no, pero digo, ¿y queda un resto ahí de algo de significar? Bueno, era una pregunta que me pasó uh-huh. Leyendo en inglés. Y mean uh-huh. También podía bueno, significar. El verbo mean es muy, muy, muy. Quiero decir, tiene una semántica muy especial. Pero suena en inglés, te podría sonar también a significar por un segundo. Por ejemplo, do you mean that? ¿Has dicho eso en serio? Esa es lo que significa la frase. Mientras que si si te empeñas en pensar en mean como significar, pues claro, no lo puedes traducir bien. Es una frase muy hecha. ¿Eh? Creo que es una frase muy hecha. Sí, you mean, I mean, I mean, I mean. Es una muletilla muchas veces también. Como no querer decir algo. Sí, eso más o menos lo sé, pero como, como los poemas son también muy sobre la lengua y está... Bueno, no sé, como que en este trozo ya estaba pensando, claro, porque... You don't mean the way you dress, no lo haces a posta, no, es una cuestión de intencionalidad. Pero ¿no? Lo usa mucho. ¿Mm? Reitera mucho. ¿Mm? Sí, bueno, el neoyorquino está todo el rato diciendo I mean, ¿no? Yo también, igual, está jugando un poco justamente con el desplazamiento con el que se ha formado la expresión, ¿no? De, sí, claro, desde claro. Desde significar claro. A querer decir algo, pero como que claro. Como se quedan en el medio camino para decir las dos cosas, uh-huh. Sí lo puede parecer sí, más no sé. Que normalmente, ¿no? Como normalmente. That one doesn't mean these things whether... Sí, que uno lo quiera o no, hace estas cosas a posta, aunque simule que no lo hace a posta. ¿No? Claro, sí, sí, sí, claro. No, sí. Sí, pero es verdad que ya es como llevar el significado a todo lo que hace. Uh-huh. Tiene sentido de significar. Bueno, es que esa es la manera, sí, claro, sí, de decirse en inglés. Que tienes esa referencia fuerte a significar, que sea también. Y ahí está llevado a la ropa que llevas, uh-huh. A todos los códigos, sí, claro. No, claro, veo. Sí, estas cosas que hace, ¿no? La carta que enseñé. Al lenguaje empresarial, dice, que ese es como el punto de inflexión. Sí, sí, eso cómo se llama, ¿cómo se llama la estética, digamos, de una empresa? La corporativa. La imagen corporativa. La verdad, yo no veo mucho que sea significado porque tampoco le veo utilizarlo en un contexto. Como hemos visto, está en frase hecha. O sea, como si de pronto dice, me da que no sé qué. Y alguien, el nativo de inglés, puede decir, dice me da, porque se le da algo. Es como, no, es que me da que te haya equivocado. Es una. Sí porque está... tampoco llega a decir. What does it mean, o algo que de pronto le cambia el significado, ¿no? Sí, pero está diciendo las cosas que eres, o sea, y de hecho va cada vez acercándose más a las mínimas partículas y en presente, ¿no? No, en algún momento no dice, me suena haber visto un cambio antes en el español, como que pasaba de no sé qué cosa a decir es, lo que... Jo, ahora, claro, es que sin tenerlo delante no sé, pero... Y en realidad es como está hablando todo el rato de que lo que haces es como, o sea, que eso, como te lee, tú estás queriendo rechazar que ese mensaje que vas dejando tras de ti, que no. Eso no eres tú, que lo, el tú auténtico está en otro sitio, entonces sí que está hablando en realidad de cómo se te lee, que es lo que significas en tus contextos habituales. Aquí, sí, esto, en realidad, allá, lo otro, lo mismo. Claro. Pero como una cosa que sucede en el inglés simplemente. Claro, claro sucede, que... pero... ¿Y no está muy relacionado con el tema que estaba amasando en el poema? No, bueno, yo creo que lo estamos Estamos como, sí, que es que acepción una, significar, acepción dos, ¿no? Hacer las cosas intencionalmente, ¿no? Y lo que pasa es que hay un barullo, hay mezclas en el habla, ¿no? O en la escritura entre las dos acepciones, ¿no? Cuando decía, por ejemplo, eso ya no es tú, a mí me ha dado la impresión de que antes había más, como que se respetaban concordancias así, no son de verdad tú, que tú eres otra cosa privada. Pero cuando estás realmente haciendo cosas que tienen alguna consecuencia, eso ya no es tú. El tú real es este, yo persona. Y se da incluso la situación en la que tienes colegas o amigos ahí. Bueno, no sé. Hombre, es que es muy fuerte el problema, ¿no? Como al final tú no eres nadie, ¿no? Como la parte del cambio de marcha. ¿Te casas con todo o nada? No, la de eres un cambio de marcha, pero cuando muerto. Te pones en marcha ya no eres tú, o algo así. Cuando decía, ese era él, por ejemplo, eran otra persona, todo como que va casando un poco y al final todo es mucho más despersonalizado, en plan, tenemos cosas y el verbo ser en presente, y es como, ¿esto es tú? No. Sí. Esta cosa privada que es una especie de punto muerto en el cambio de marchas, pero que en cuanto te pones en marcha, eso ya no eres tú. Y eso está como, ya no eres tú, como que todavía queda más lenguaje normal, ¿no? Lo que es el Charles es un mago de la interiorización, ¿no? De presentar en forma dramatizada una interioridad. Lo que es el análisis marxista de la enajenación del sujeto, ¿no? te la presenta maravillosamente colocada en un sujeto que a veces se proyecta él mismo, a veces no sé, buscan sus procedimientos, ¿no? Pero también no será una crítica a la idea de la concepción como de un sujeto como una unicidad inquebrantable. Claro, claro, claro. Porque claro. El mismo Charles Frankenstein, como se transforma de poema en poema, como decía esto hace un rato. Claro. En fondo. Sí. Como además también tiene muchos que su primer libro importante se llamaba El Sofista. Uh-huh. Y no es un nombre, un título cualquiera, es un, él toda su vida se la ha pasado, además él hace el judío, hace el neoyorquino, hace el, es una escritura que está constantemente haciendo impersonación de sus, todas las posibilidades que puede que él es capaz de asumir, ¿no? Yo había propuesto tres titulillos, ¿no? El segundo es el de poética de la lectura, ¿no? Y yo creo que ahí es donde eso es igualmente tocar el corazón de la escritura language, ¿no? En California, en Nueva York también, en el contexto, el tipo de seminarios, ¿no? Como el de St. Mark's Church, ¿no? Pero en California era rigurosamente colectiva la escritura. La escritura se concebía como, o sea, los escritores language veían la escritura como un escribir, como un... insistían constantemente en que no se podía separar la lectura de la escritura. Todo el mundo es hablante, claro, su interés en los estudios lingüísticos y demás, inmediatamente les llevaron a hacer la asimilación, ¿no? entre hablantes y autores, ¿no? Hablantes y autores es lo mismo, ¿no? todo el mundo poeta, ¿no? Todos poetas, todos artistas, lo de Dada, ¿no? Todo el mundo artista. Y si no lo es porque se empeñan en no serlo, porque cualquier hablante está potencialmente estimulado por la propia lengua que habla y la lengua está llena de rarezas y locuras que uno no para de observar, ¿no? Esto fue, de nuevo, con los del otro lado de en la bahía de San Francisco, ¿no? Esto fue un constante tema, un motivo. En la guerra, ¿no?, fue uno de los motivos, que si eran elitistas, que si eran... pero el planteamiento no era elitista, el planteamiento era precisamente ustedes que me atacan, ¿por qué no se sientan aquí a hablar de lo que verdaderamente estamos hablando?, ¿no? Y eso donde se ve es en el Grand Piano. El Grand Piano era un café que había en el Haight Ashbury, en San Francisco, y allí, durante, pues desde el 75 al 80, hubo un constante ciclo de lecturas públicas, ¿no? A veces invitaban a poetas de la costa este, a veces eran ellos mismos en el Bay Area. Había de los 150 que he dicho, y seguramente me quedo corto, pues seguramente bastante más de la mitad corresponden a California, a la costa oeste, ¿no? Lo que han hecho, esto se empezó a publicar en el 2006, creo, sí, 10 de los language poets de California, californianos, intentan este experimento de autobiografía colectiva, ¿no?, de retrospección, ¿no?, sobre lo que pasaba entre los años 75 y 80 en la bahía de San Francisco. Y entonces son los 10, escriben 10 libros en los que van cambiándose el orden en el que escriben. Los 10 nombres aparecen en lista, van cambiando sistemáticamente de posición, ¿no? De manera que el que escribe en segundo lugar puede hacer referencias al que escribe, porque hay, en ese orden es en el que se van distribuyendo los textos de unos a otros para que tengan ecos mutuos y para que, digamos, haya diálogo entre las memorias de los 10, ¿no? Y bueno, esto se hizo pues en el 2000, esto se ha hecho ahora muy recientemente, pero leyendo estos 10 libritos, ¿no?, uno coge las 10 facetas, las 10 perspectivas, o muchas más, porque lo ya digo que todos estos autores pues son, también de repente había uno que se pasaba 2 años en París y no aparecía, o de repente, es decir, que había toda clase de interrupciones y toda clase de aleatoriedades, ¿no? No sé por qué me he acordado del Grand Piano. Bueno, sí, bueno, sí, pues las lecturas. He hablado de Steve Benson componiendo, digamos, de manera repentizada en público, ¿no? Pues había mucho de eso en las lecturas language. Hombre, hay muchos de los autores language que en modo alguno he visto yo jamás repentizar nada, ¿no? Bueno, porque son maneras de ser, ¿no? Pero sí que había una situación en la que la lectura de poesía se entendía como algo que... Yo la verdad es que nunca he visto esa manera de hablarse entre poetas y atacarse cariñosamente. O sea, decir, pero bueno, ese final de ese poema que acabas de leer lo echa todo a perder, ¿no? Y decírselo así, ¿no? Yo eso no lo he visto nunca. Verlo hacer sistemáticamente a todo un montón de gente, ¿no? En todas estas lecturas que todavía en el año 88-89 todavía tenían lugar en la Bay Area, ¿no? Pues ese era el modus operandi. Y eso era lo que los poetas más agradecían. Era lo que más agradecían como... Es la manera, o sea, tienes un libro medio hecho, y lo que quieres es ponerlo a prueba, y lo que quieres es hablarlo con alguien que lo entienda, y lo que pues esas eran las situaciones, y era así como en Nueva York estuve menos tiempo y más entrecortadamente, y no tuve esa continuidad del porque había lecturas también en el Learing y había lecturas en NYU y eso, pero no llegué a tener esa sensación en Cali. En la gente de la Bahía eso era lo primero, ¿no? Fuera narcisismo, que no hace más que estorbar, ¿no? Si no, no se puede hablar de nada, ¿no? Y eso es, para mí eso es clave en toda la escritura language, esa actitud, vamos, despiadada con respecto a las querencias, esas secretas o menos secretas de los, ¿no? ¿No? Los, no sé, bueno, el caso es que es muy, lo digo porque llama la atención, no ya no. ¿Cómo encaja conceptualmente esta práctica, ¿no?, de las lecturas, ¿no?, tan frecuentes, tan en una praxis, eso, entregada a la escritura, writing, ¿no? ¿Cómo no sé si se entiende bien la trabajan basándose en la escritura? Son además textos que estamos viendo aquí, difíciles de presentar con la realidad en muchos casos. Bueno, es que tuvieron muchas ideas, ¿eh? Quiero decir, el lo que fue lo que he llamado el momento clásico, ¿no?, el momento heroico, ¿no?, de entre el 71 y, digamos, el 80, y podríamos alargarlo un poco más, ¿no?, hasta finales de los 80 o algo así. Ahí hay por ejemplo, es que procedieron sistemáticamente, o sea, de repente se inventaron una idea, era la del Poets Theatre, teatro de poetas, ¿no?, y ponerse a hacer, a escribir piezas de teatro. Había algunos que tenían, Carl Harriman y Steve Benson eran los que más pinchaban por ese lado, ¿no? Pero bueno, el que más y el que menos, pues se puso a inventarse, ¿no?, obras de teatro, por poco que nos gustase la idea y por poco que se le diera el tal, se pusieron a ello. Y lo cierto es que pues durante un par de años hubo, pues, no sé si, no puedo decir si todas las semanas, pero constante presentación de piezas dramáticas, ¿no?, construidas por ellos, ¿no? O por ejemplo, esto, lo del New Sentence Writing, ¿no? New Sentence Writing es una idea que se le ocurrió a Ron Silliman. Ron Silliman estaba entonces, a finales de los 70, obsesionado con que había que aplicar, o sea, estaba, él trabajaba en cárceles, ¿no?, para, bueno, primero se escapó vuelvo a traer aquí lo de Vietnam y lo de los derechos civiles y demás, ¿no?, pero Ron estuvo a punto de que le mandaran a Vietnam y se escapó, se fue a Canadá, volvió, tal, consiguió luego que se lo conmutaran por trabajos trabajar en las prisiones, estuvo trabajando en las prisiones muchos años, sabía mucho del asunto y bueno, pues claro, todo esto leyendo toda la tradición marxista, metido hasta las orejas en aquello. Y entonces salió con esta idea, ¿no?, de que tiene muchos textos, pero la analogía entre el capital y el significado y el sentido, ¿no?, la analogía ya la hizo Marx en los manuscritos del 44, ¿no?, esa cosa de que el lenguaje es un poquito como el dinero, y también se acumula, y también se... Y entonces Ron apareció un día diciendo, pues estoy trabajando en un tipo de texto en que, claro, hay que tener en cuenta que los language writers vienen ya después, o sea, son, digamos, que ya casi no es verosímil la idea de la vanguardia, ¿no? Es ya una cosa ya de no sé, hay un momento, llega un momento en que ya es muy difícil, es violentar la categoría, ¿no? El emplearlo. Y entonces, espérate, no sé por qué decía yo esto. Él apareció con un texto, con un pequeño texto, todavía era una cosa que yo creo que nunca ha publicado, en el que lo que planteaba era, vamos a ver, no podemos romper, ya nos están llamando oscuros a todos y nos están llamando elitistas y nos están llamando de todo. No se puede romper la unidad de pensamiento. Propongo que utilicemos una unidad, un modelo de texto en el que las unidades de pensamiento quedan enteras, pero sin embargo no se acumulan unas con otras. Es decir, entre cada dos frases hay un quiebro, hay una ruptura completa, ¿no? A veces no completa, que es lo que hace el Lineage Genius, lo modula de una manera exquisita en My Life. Pero esa cosa de que el texto está compuesto por oraciones y nadie puede decir que no entienda todas y cada una de las oraciones de ese texto. Lo que sucede es que esas oraciones no se articulan, digamos, negativamente ni discursivamente, ¿no? Pero a lo mejor sí, a lo mejor cuando has leído todas las oraciones, cuando llegas a la última, a lo mejor sí que puedes recomponer una narración o una documentación, o un, ¿no? Aunque no suceda de la manera en la que estás acostumbrado, ¿no? El caso es que esta idea... New Sentence Writing. Él empezó a utilizarlo y la mayor parte de su obra constituye un tremendo bloque que se llama el alfabeto, ¿no? Compuesta por cada letra tiene un texto, ¿no? Un texto normalmente bastante largo. Y entonces, pues, tanto Sunset Jebri, que es un texto constituido completamente por interrogaciones, es como un interrogatorio, pero claro, es un interrogatorio en el que a veces no hay manera de identificar al interrogador, ¿no? No hay manera de saber muy bien, vamos, se mezclan preguntas que en algunos casos pues tienen que ver con tu vida, te están interrogando sobre tu vida sexual más secreta, ¿no? O por tus hábitos alimentarios o por tus hábitos en el baño, ¿no? O cosas que se oyen en la televisión o cosas que aparecen en tal, ¿no? Este es Ketchak. Que funciona, es un texto que crece de acuerdo con... está construido utilizando una serie de Fibonacci. El texto va creciendo, cada párrafo, ¿no? Párrafo o lo que sea, pero tampoco son párrafos, esto tampoco es prosa. New Sentence Writing no es prosa, desde el momento en que las oraciones no se articulan, ya no puede ser prosa, ya no se puede considerar prosa, ¿no? Y entonces el texto va creciendo y algunas de las frases van creciendo, otras no, ¿no? De acuerdo con lo que es la cuenta Fibonacci esta, ¿no? El texto tiene como 40 páginas y entonces las primeras 20, a lo largo de las primeras 20 va creciendo, pero las últimas 20 es realmente para lo que se ha escrito este texto, porque es en las últimas 20, el último párrafo, por llamarlo así, ¿no? No es párrafo, pero como si fuera un párrafo, pues es ahí donde estás leyendo todo el texto completo con todas las recurrencias de las frases que se repiten, ¿no? Y eso es una música celestial. Es muy ¿Pero bonito. ¿Pero cómo que hace al final? ¿Eh? ¿Qué hace al final? Claro, el texto va creciendo, es más o menos, se duplica, ¿no? Porque... Vale, y no hace las repeticiones, como que los pone todas... No, sí, se repite. Mira, puerta giratoria. No, sí, digo, la parte final. Entonces, cuando llegas a la última sección, pues es en la última sección donde reaparecen todos los ecos de todo... Tal, sí, ya. Todos y algunos ecos han sonado mucho, otros han sonado menos, otros han sonado... ¿No? Es muy... No, los efectos esos... Lo he cortado justo en el punto en el que cambia el ¿no? Este penúltimo, ¿no? Dice, total, al punto de fuga del horizonte, nos los comimos, ¿no? Pues el siguiente termina con, mira esos niños, esos bebés rebeldizos, no sé qué dice. Mira esa habitación llena de bebés rebeldizos, nos los comimos, ¿no? aparecen efectos. Efectos pasajeros, porque en el siguiente crecimiento ya a lo mejor hay algo entre los bebés rellizos y los comimos, ¿no? ¿Y esto cuando llega al final? ¿Cuánto ocupa ya? 40 páginas, el texto son como 40 páginas. Y el último son 20. ¿Y este, por ejemplo, es un texto que asumió versiones realizadas? ¿Que se leyó en alto durante todo...? Bueno, no, este es un texto que lo compuso. Lo que sí que hizo fue cuando lo publicó, se consideró obligado. La mayor parte de la escritura de Language de los 70 y principios de los 80 está compuesta por gente que se pasa todo el día en el autobús, por la calle, en el bar, en el metro de la bahía, pues va con 4 o 5 cuadernitos apuntando cosas, apuntando lo que oye, ¿no? Entonces, reunir materiales, ¿no? Pues lo que hacía Mayakovsky, lo que han hecho siempre los poetas, yo qué sé, reunir materiales. Y cuando se publicó Kerouac, pues él se sintió obligado a hacer una lectura pública en el centro de San Francisco. Entonces fue allí al Civic Center, a una escalinata que hay justo al lado de donde da la vuelta el cable car y donde hay, bueno, un sitio especialmente populoso. Y bueno, él tiene buena voz y tenía tal, pero cuenta aquí en lo del Gran Piano, cuenta que claro, había mucho ruido y entonces había que hablar muy fuerte y no se había llevado instrumentos para eso. Y bueno, claro. Se tarda como 4 horas y media en leer el texto de Kerouac. Y dice que cuando llevaba como 3 horas, empezó a notar que en el libro, en la parte de abajo del libro, empezaban a aparecer puntitos de sangre. que estaba forzando ya la voz de una manera que... Y bueno, y que la última hora fue horrorosa, claro. Sí. Es que me llama la atención porque se llama Blue Book. Bueno, Blue Book son los cuadernillos de exámenes. Él tenía un amigo que era profe y le regaló 200, le hizo un regalo que eran 200 cuadernillos de estos para hacer exámenes, ¿no? Son unos cuadernillos pues de como de, no sé, tendrán a lo mejor pues serán 16 páginas o algo así. Y entonces se puso a rellenarlos con... o sea, lo que hacía públicamente también lo hacía en privado. Entonces cogía y se sentaba y empezaba plan, plan, plan, ¿no? A rellenar a toda velocidad digamos, haciendo una especie de hibridación de los procedimientos de Kerouac y los Beats, ¿no? Con su planteamiento analítico característicamente Language, ¿no? Y entonces, pues el Blue Book, el libro llamado Blue Book se construyó así. Yo me preguntaba sobre Steve Benson, que has dicho que hacía repetizaciones, que también David Antin, ¿no? También hablaba. Ah, David Antin es claro. Pero aquí debería estar David Antin y no está. Por ejemplo, es de esta generación y Antin es un... todo lo que hizo en su vida fueron repetizaciones. Llegaba y daba un talk, lo que él llamaba un talk, una charla, ¿no? Y bueno, pues venía, empezaba a hablar, ¿no? Pues, sí, ahora saliendo del aeropuerto me ha pasado no sé qué, no sé cuántos, y ya empezaba. Y bueno... No, pero la pregunta para mí es además relacionado con el bloque de no tensión y de la espontaneidad de Fernanda y de Lupe, ¿no? Porque el poema de Steve Benson es de una fluidez asombrosa, ¿no? Pero es una repetización como muy letrada, o sea, es muy sí. escrita. Es que a veces lo que le pasa... Y las de David Antin... No, si es que a veces trufaba esto... La relación con la espontaneidad, o sea, pero para una performance a lo mejor es lo que hacía era memorizar pues un cacho de, yo qué sé, de la fenomenología del espíritu de Hegel, o un cacho de, de los viajes de Cook, o, ¿no?, o tal, y memorizaba cosas, ¿no?, y de repente las trufaba el... Esto es una cosa muy, muy de, muy también de language, ¿eh? Lo de el ejercicio consistente en que unos se juntan tres o cuatro, ¿no?, y cada uno tiene dos o tres libros, ¿no?, y hay uno que está mecanografiando, ¿no?, y entonces se crea una especie de delirio colectivo, ¿no?, en que unos están leyendo en voz alta de manera, digamos, colajeando al leer, y lo mismo inevitablemente está haciendo el pobre que está mecanografiando, ¿no?, porque la mitad de lo que se dice no lo oye, tiene que, gran parte se lo inventa porque me parece haber oído una cosa que no es lo que han dicho, o el otro de repente interrumpe a uno o habla más fuerte. Y se juntaban para crear. Para fabricar un engendro. Y luego con ese, sí, pero con ese engendro luego eso lo utilizaban como material. ¿Cómo? Como material. Es que esto, claro, la tercera sección, pero claro, ya lo he contado todo, se llamaba los materiales, los métodos, porque otra cosa característica de language es la reducción completa del sistema de la escritura a cuáles son los materiales y qué procedimientos les vamos a aplicar, ¿no? Esa reducción es característica de casi todo lo que hace. Tiene ese tipo de aclaramiento, ¿no? Es una especie de claridad que se hace en una cosa tan llena de telarañas y de ofuscaciones, ¿no?, como es la escritura, ¿no?, especialmente la escritura de poesía, ¿no? Es un terreno que es prácticamente inabordable por eso, por las hipersensibilidades y las timideces y las que suelen enturbiarlo todo, ¿no? Y pregunto, ¿se convertían ese trabajo de generación de material en performance? ¿Lo hacían en público? Pues Carla Harriman y Steve Benson en concreto sí que han hecho muchas veces eso, sí, ellos dos. Lo que ocurre, yo siempre digo que las utopías son utopías en el primer momento. Nunca la utopía, el lugar al que se mira, nunca llega. Lo que sí que llega es el primer momento, y eso es lo utópico de verdad, ¿no? Y la utopía language está por todas partes en esos años. Es que toda esta gente es que estaban todo el día dedicados a ello. Todas las energías que tenían las ponían ahí. Y eso es lo que llama la atención, eso es lo que uno no ha visto nunca en ningún lado. ¿Cómo tenían tanto músculo crítico y para soportar la crítica? Eso. O sea, vienen, por ejemplo, de tradición asamblea, o sea, dado que no había un contexto en el cual le podías decir a alguien, oye, te ha quedado un final bastante pésimo, porque esta generación, ¿no? ¿De dónde vienen estos sujetos para poder generar eso? ¿De dónde vienen? Pues sí. Ya digo, insisto en lo de activistas, por los derechos civiles, y lo de la guerra de Vietnam, que fue mucho, ¿eh? Es que yo tocaba ir a Vietnam, a los hombres, ¿no? Y había tremendas redes de ocultación de gente, de sacarlos a Canadá, ya. Eso no era solo que se iba uno a una mani, eso era que había una línea caliente de activistas que hacían las cosas. Había incluso sabotaje de fábrica, en fábricas de armamento, ¿eh? En los 60, ¿sí? Y todo eso hay que hacer. La memoria es un trabajo ineludible, pero claro, no se da abasto. Esa es la explicación. Quiero decir que los alumnos de los departamentos de Creative Writing eran seres despolitizados, mientras que esta gente llevaba a lo mejor, pues el que más y el que menos, ¿no? Pues, yo qué sé, 10, 5, 7, 14 años. en la lucha, ¿no? Digamos, ¿no? Y eso es mucho, eso da mucha práctica de, o sea, eso son muchas prácticas de muchos tipos, ¿no? Claro. Sí. Sí, eso es el feminismo de, digamos, segunda generación, ¿no? Estoy entendiendo otra cosa sobre la relación entre, por ejemplo, precursores, o sea, los que podrían ser considerados como precursores. Como ajá, sí. Brian Geising, o los primeros experimentos de cut-up y cosas así. O luego hombre, lo que hace, pasa, no sé, creo que sí, más que por conceptualismo, Dan Graham y todos esos trabajos que son como de los sí, y bueno, pues mira, bueno, no os he enseñado las cosas, es que traía cosas para enseñar. La portada de la segunda antología Language es Smithson, claro. ¿No? Sí, una cosa de la que no he hablado, gran parte, una importantísima parte de la escritura. Ah, perdón, lo que no se me olvide esto, porque las colaboraciones. Lo que hace Language es directamente es absorber lo que ven como lo que es la adopción de lo que yo entiendo como el sentido común, o sea, absorber todo lo que han sido, todo lo que es las vanguardias desde 1900, ¿no? La caja de herramientas. Claro. Las broncas, las ideas, los experimentos que a lo mejor ya no hace falta repetir, pero que es importante que se hicieran. ¿No? Todo ese cubismo, Dada, Mallarmé, yo qué sé, lo que ha hecho la poesía moderna, lo que la ha hecho moderna, ¿no? Y eso, y claro, y todos los discursos, y eso, los cubofuturistas, los discursos críticos, en la medida que podía haberlos antes de los 50, digamos, porque el discurso, todos los posicionamientos de las vanguardias históricas, pues son posicionamientos completamente intuitivos sin tener las herramientas conceptuales para poderlo, digamos, defender, ¿no? la posición, ¿no? ¿Sabes? También pienso en contemporáneos que tal vez no son considerados normalmente como language poets, como Bernadette Mayer. Sí, sí. Bueno, Bernadette Mayer aparece aquí. Y quiero decir que lo que también hay una estrategia de la que se tiene, ¿no? Que por ejemplo Coolidge siempre ha aparecido Coolidge hubiera correspondido a esta antología porque es un desplazado y entonces por eso no en todos en los sentidos era muchísimo más interesante que muchos de los poetas de Coolidge. Es un prodigio, ¿vale? Y desde el primer momento se entendió que era, ¿no? Lo abrazaron como suyo a Coolidge. O también gente de la edad de Coolidge que le hubiera correspondido también, digamos que generacionalmente le hubiera correspondido aparecer más bien en la de John Allen, ¿no? Estoy pensando en Keith Waltrop y sí, son muchos los poetas que en ulteriores antologías language pues ya fueron incorporados, incluso aunque fueran, ¿no? Eran gente que se había quedado descolgada. Paralelamente trabajando. Y lo mismo pasa con las artes plásticas, que hay unas cosas que hay cosas que es el cajón y todos ellos tarde o temprano hacen referencias a... Claro, sí, yo veo muchas cosas que vienen como del conceptualismo y del post-minimalismo que aparecen acá. Claro. Lo que hacen es sistematizar la información, lo que hacen es que cogerlo todo y, digamos, asumirlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, es el sentido común, ¿no? Es lo que es, lo que yo, para un poeta que, no sé, a finales del siglo XX, ¿no? tiene que situarse en algún lado. Esto no, no es una poética, esto es un marco para todas las poéticas imaginables, ¿no? Que vengan a cuento, claro. Aquí caben cientos de poéticas, ¿no? Que es lo que se demuestra. Y volviendo a su manera de aceptar la crítica, no tendrá mucho que ver también el entusiasmo, porque yo me los imagino desde luego, muy claro, entusiastas. Entonces, cuando hay un grupo de personas que comparten un entusiasmo, lógicamente aceptan la crítica. Es lo que nos pasa cuando enseñamos el poema a una amiga, ¿no? Claro, claro. Pues no. Sí, estamos por la poesía, estamos por la lengua. Estamos por la lengua. Lo que queremos es averiguar más sobre esto. Yo te iba a preguntar, es que estaba, estaba como comparando en mi cabeza la sesión anterior y o sea, lo que vimos en la sesión anterior y esta, y me llama la atención que habiendo detrás de estos temas un método tan poderoso, no sé, ¿no? Como este de la espiral, y, te iba a preguntar si no, me parecería normal que hubiera como un cierto embeleso con ese método. Pero no veo aquí, como igual que la otra vez, había mucha referencia a muchas instrucciones y mucho decirle al lector cómo tenía que leer esto y tal, y aquí veo más como que te dejan que flipes con el texto y te imaginas. ¿Te refieres al de Ron, el de Ketchup? Sí. Bueno, y en general. El de la puerta giratoria. Sí. En general, detrás de todo se puede intuir. Es precioso. Y además, el primer eco es el más constante es el de la puerta giratoria, sí, ¿no? Claro, que tiene cada entrada. Claro, por eso me estaba planteando como que curioso, o bueno, no sé si hay como ellos publicaban los métodos que utilizaban, o había, o sea, no hay nada, no he visto en esta selección pequeña, como nada muy meta, que se refiera al lector debe leerlo sabiendo que se ha utilizado un tal. En los textos críticos ellos no paran de hablar de los procedimientos, ¿no? ¿Son para ellos o son para el público también? Son para quien quiera leer. Lo que pasa es que las cosas también se publican de manera muy azarosa a veces y eso, pero por conocer si había hay una especie de selección de la revista Language, que es The Language Book, que se publicó a finales de los 80. Y bueno, eso sí que tuvo bastante circulación, ya años después de que había desaparecido la revista Language y tal, pues apareció esa especie de versión sintética de todo lo que había salido en Language, ¿no? Iba a hablar de las colaboraciones. Hay una proporción, una enorme proporción de la... Y por eso he traído, tengo que mirar de vez en cuando lo que he traído, porque si no se me olvida lo que... por ejemplo, esto lo publicó Language. No recuerdo ya en qué año, creo que ya estaba a punto de liquidar Language, pero... No, todavía estaba a medio camino. En el año 80 se publicó esto. Colaboraban Bruce Andrews, Charles Bernstein, Ray Di Palma, Steve McCaffrey y Ron Silliman. Hicieron un libro en colaboración, pero sistemáticamente. Todos y cada uno, hay 26 unidades, ¿no? Pues cada uno de ellos colabora una vez con todos los otros cuatro, todos ellos, ¿no? Luego hay tríos, luego hay cuatro, y luego hay un texto en el que colaboran los cinco, ¿no? Y es una cosa que la ejecutan sistemáticamente, ¿no? Luego dentro de cada texto hay las locuras de cada uno de ellos, claro, todas estas locuras de Steve McCaffrey o de Ray Di Palma, ¿no? No sé si habéis visto bien las locuras de Steve McCaffrey en los 70, esto ya es más tarde, pero las cosas que hacía Steve McCaffrey, por ejemplo, en los 70, esto es, digamos, la poesía concreta sucia. Yo siempre he distinguido en la poesía concreta entre la suiza y la sucia, ¿no? Y claro, estos eran todos del... o lo de Charles Bernstein, ¿no? que esto también eran cosas de los 70, ¿no? Eran tramas. No hemos visto lo de Jean Day, que es un texto muy bonito, porque, pues claro, es también una especie de texto. Llévalo con esto, que es un texto de. Ah, míralo. Sí, está en internet. Se puede ver. Hay un sitio donde está subiendo. Cuando decía que esto es una escritura dirigida, ¿no? En el que el poeta se dirige a poetas, ¿no? Me refiero a que se da por supuesto que no sé, que los hablantes de la lengua son ultralectores, ¿no? y que están, ¿no? Ese ejercicio de lectura de nubes, ¿no? Pues es lo que caracteriza la posición del hablante ante la lengua, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, el libro del que he sacado ese texto de Charles Burnside se llama Content's Dream, el sueño del contenido, ¿no? Ah. Es como si el contenido fuera una patraña, ¿no? Y da igual que no haya contenido, da igual, ¿no? El contenido, ¿no? Inevitablemente siempre termina habiendo contenido porque el lector, ¿no? El lector es tan hiperactivo que termina construyéndolos aunque no lo hubiera, ¿no? Es que no hay que preocuparse por la... Ellos de todas maneras tampoco... son debates constantes que hubo durante todos esos 20 años en el contexto language, ¿no? Y en las revistas y en los... Pero ¿es posible de verdad una escritura abstracta? Pues bueno, pues ahí hay sus precedentes, hay sus tal, está la poesía sonora, está el, ¿no? hay mucha tal. Pero siempre fue un asunto que se debatía muy muy muy furiosamente, ¿no? Porque había siempre la sospecha de que no fuera posible, ¿no? Pero bueno, aunque no lo fuera, pues no sería abstracta, pero el intento de hacerla abstracta produciría un poema en cualquier caso, ¿no? Pues yo iba a decir una cosa a mí una cosa que me parece súper bonita de la revista Language es que todos están escribiendo sobre textos de los otros. No es el, o sea, lo de la reseña, lo digo por lo de los métodos, que no me... Como que están en conversación y no son reseñas tipo... O sea, son reseñas que son como pequeños ensayos. Bueno, y muchas... No es tipo, porque ha salido este libro y hay que lanzarlo, pues le pido una reseña a no sé quién, que me tarda 3 meses, como más vivo, como hablar... Uy, muchas veces son reseñas que en lo que consisten es en una variante del texto que estás reseñando. Quiero decir que son creativas, sí. O sea, es una escritura crítica que está viva, que acompaña a los textos según nacen. ¿Hay algún sitio de internet que están muy bien puestos los paneles, así en grande? No lo encuentro ahora. Está hecho con máquina de escribir. Sí, está hecho con una... Y esto me ha hecho. Se ha hablado antes del entusiasmo, has hablado un poco de la genealogía, de dónde venían, movimientos civiles. Pero también me parece destacable, o lo lanzo en tono de pregunta, que han mantenido esa constancia, ¿no? Los que siguen, al menos los que no, que no ha habido giros hacia conservadurismo. No, yo creo que no sé, bueno, lo que ha habido es ha habido gente que ha desaparecido del panorama, que ha dejado de escribir, que tal. Porque le salió un trabajo en Hawái, ¿no? No sé, pues se descolgó, ¿no? Pero no sé, quiero decir que lo que ha habido es yo creo que sigue habiendo ahí, es más, ha ido creciendo el asunto, porque pues, cuando hablaba de language writing de segunda generación, pues no sé, es que hay, es que se han... O sea, no ha añadido otros 150, ¿sabes? Al jaleo este, ¿no? Y bueno, aunque haya sido mediante hibridaciones y cosas, claro, se hace cada vez más difícil hacer seguir, ¿no? Tener una sensación de qué es lo que pasa, pero sí, ahí está, ¿no? Y vamos, para mí es el fenómeno más importante que ha sucedido. No ya en la literatura estadounidense, sino en toda la escritura, la historia reciente de la escritura occidental. Yo siempre lo he dicho, para encontrar con lo que resuene esto, hay que pensar en la Córdoba del siglo XII, o la Provenza superiores al surrealismo, de alguna manera, mucho más auténticos, ¿no? ¿Eh? Más auténticos que los surrealistas. Sí, porque además estos lo que hacen es desenmascarar el surrealismo como resurrección del sujeto individualista, claro. ¿Qué resonancias ha tenido en otras tradiciones literarias o tradiciones lingüísticas? En Francia hubo mucho interés. En Francia aparecieron un par de antologías en un momento dado. Y claro, es que estaban publicando en el mismo momento, bueno, un poquito después, que las revistas como Telquel, como... Claro. ¿No? Es que, vamos, es un... Pero no hubo ningún poeta francés que haya hecho Perec, ¿no? Pero Perec no es poeta. Eso va más para atrás. Son más... Bueno, sería más... Perec hace narrativa, o sea, tiene dos libros de poesía, pero hace narrativa básicamente. O sea, yo creo que hay gente que tiene mucha... una idea de como de trama fragmentada y demás, pero es... En Francia despertó mucho interés, y también a través de Canadá, porque, claro, Canadá, Sid McCaffrey ahora vive en Buffalo, pero en aquellos tiempos históricos estos, Steve McCaffrey, que es el de estas cosas, ¿no? Este estaba en Toronto. Para que os hagáis una idea de la resistencia no solo del mundo de los poetas en San Francisco, sino general, nacionalmente, ¿no? La resistencia que había a todo esto, toda esta gente que parecía haber nacido para profes de departamentos de literatura. Es evidente, ¿no? Pues les ha costado, Dios y ayuda, encontrar trabajos en... Cuando yo, en el 88, estaba Bruce Andrews, pero estaba en un departamento de sociología. ¿Y quién más estaba estaba de profe? Michael Davidson, también. Se dedicaba a casual studies y tal. Pero todos los demás estaban trabajando, ya os digo, Charles Bernstein era editor de una revista médica, de la que en esa época toda su poesía utilizaba un vocabulario, utilizaba el cuerpo humano y la célula, y todo su vocabulario era de ni entendía en esa dirección, ¿no? Steve McCaffrey era taxista de Lima, ¿no? Le daba mucho tiempo para leer lo que le interesaba y tal, se tiraba a lo mejor una mañana esperando a alguien y haciendo sus cosas. No sé, la gente tenía este tipo de trabajo. No sé si lo habéis dicho antes, pero ¿hay alguna relación entre estas puertas de los 70, 75, ¿verdad? Y los beats, como los... Hay una guerra muerta. No digo, vamos a ver. Quiero decir, para entonces Kerouac había muerto, muchos miembros de la generación de los Beats se llevaban, los que entendieron la cosa, Creeley, por ejemplo, lo entendió perfectamente y estuvo siempre con ellos, y Coolidge, ¿no? Es la misma generación y siempre desde el principio lo incorporaron. Pero había una fetichización de la espontaneidad que con la que estos no tragaban. Esta idea de que lo que te salga de dentro, ¿no? Eso es que no pasaba con eso, ¿no? Y ese era el punto de fricción y se entiende perfectamente, ¿no? Y sobre esta segunda generación de Lewis, ¿tienes algún comentario sobre el libro que sacó el hijo de Bernstein sobre la poesía postconceptual? Bueno, la postconceptual, bueno, es ya problemático el concepto de la poesía conceptual, porque, claro, la cosa viene ya truculenta, ¿no? Pero no, yo no lo he leído, el libro de pero, bueno, no sé. Tú seguramente sí, ¿no? Tú seguramente sí que lo has leído. No, no, pero es postconceptualista, ¿no? Es de, después del conceptualismo. Sí. Es, de, es las notas después de las de Fetterman y. Sí, claro, sí. O sea, que no es el conceptual de los 70, es el conceptualismo. No, no, es el conceptualismo. Sí, no, y hay muchas analogías en términos de. Pues, por ejemplo, el fluff, ¿no? Que ¿no? Eso fue en un momento dado, yo no sé por qué sea. ¿Por qué ha perdido fuelle? Porque cada vez es mejor material para hacer lo que hace Charles Weinstein, por ejemplo, ¿no? con sus visibilizaciones de lugares psicológicos que interesa remover, ¿no? Pero vamos, eso es un territorio interesantísimo, ¿verdad? La utilización de materiales, ¿no? De materiales verbales, ¿no? y procesarlos, ¿no? O sea, conceptualización, lo del conceptual de Ken, ¿no? Cogerse el periódico, ¿no? Coges el New York Times y de tal día y pones a transcribirlo, ¿no? Y resulta que sale una cosa curiosísima, porque claro, hay un montón de decisiones que tienen muchísima envergadura. ¿Qué pasa cuando terminas de escribir este titular y a continuación viene un anuncio que está metido en un cuadrado? ¿Cómo lo transcribes, ¿no? Entonces ahí empiezan las bonitas preguntas, claro, ¿eh? Es un poco como, ¿sabes? Cuando Isidro Valcárcel se propone un objetivo, ¿no? Y lo lleva hasta el final, pase lo que pase, ¿no? Pero claro, hay situaciones en las que hay que de repente maravillárselas para saltar el obstáculo, resolverlo, ¿no? Esteban también está chupando. Sí, sí, claro, claro. La vuelta va a llegar arriba. Sí. ¿La conoces? Sí. Ella se declara Slamovich, el hijo de los Slamovich. Y en ese sentido, José Miguel Ullán, ¿dónde estaría parado? José Miguel Ullán. Conozco trabajos de él que se parecen bastante al de Kefri. Bueno, él lo que hizo, lo que toda su vida hizo muchos catálogos y muchos libros con pintores, ¿no? Y por ejemplo, yo no sé si conoces un libro suyo que se llama Soldadesca. Ya, sí. Que es una especie de registro de la mina, ¿no? Y sí, a mí me interesan muchas cosas de las que dijo, sí. Pero no sé si. Esto es mucho más. Lo de language es mucho más. Julián tiende a hermosear, digamos, a no presentar las cosas en toda su furia, ¿no? Y esta gente tiene una tendencia, digamos, a la asepsia. Sí. Bueno, no asepsia, ¿eh? Pero tiene algo clínico, también cierto trabajo. Julián, dice. No. Dices que. Algunos poetas sí, de. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo, Clara Bosa. Clara Bosa es como si fuera. Sí, como si fuera un científico puesto a trabajar en el laboratorio. Pero bueno, son muchos y entonces hay toda clase de. Tiene un poema de Chuspati. De color, sí, y de color. Coloreado, ¿no? Puede variar muchísimo. Es que no entra un enlace entre Language y Galicia. Claro. No, si acaso busco algunos poemas de Chuspati y los paso a ver aquí. Sí. Busca poética. Porque acaba de sacar en una antología varios poemas que son poéticos. La de Borrilla, la de Pablo Borrilla. No, yo no he oído esa, pero bueno, se lo digo con esa también. Casi no, no sé. tú sabes. Lo que sí tiene también todos los medios es mucha presencia en internet, ¿verdad? O sea, que ha habido como, yo no sé si desde ellos o alguien, supongo que por distintas razones. Por ejemplo, Kenneth Gornick ha publicado textos teóricos y se ha preocupado de buscar algunas cosas. Después en Eclipse, que no sé si lo lleva Gonzalo, no estoy muy segura, pero ahí se han volcado. Toda la revista Bien Pensada está, sí, claro, está sí. Disponible. La mayoría, bueno, libros de la mayoría puedes encontrar y de muy buena calidad escaneados, ¿no? O sea, que se ve que hay... Bueno, pero Ken Goldsmith es Ken, es que UWeb es una cosa que existe, ¿no? Que consigue ser ese monstruo de puestos a disposición, pero gracias a que al truco que nos contó, ¿no te acuerdas, María? Que nos contó que tenía el servidor en México porque era la única manera, que había tenido muchas broncas al principio, porque habían terminado dejándole subir lo que fuera, porque mientras no fuera en alta definición no era utilizable profesionalmente y no había problema, ¿eh? Y en ese sentido, pues, consigue tener... Claro, pero tu Penstein también tiene esto de Penstein, ¿no? Es un repositorio de audio, ¿sí? O sea, quiero decir que la presencia de estas puertas en internet es muy intensa, muy llamativa. Bueno, es que les toca ser la generación de ya de señores mayores que ¿no? Quiero decir que ya les toca, es que de su generación, pues son más que nadie. Son muchos, y claro, quien se ha esquinado con respecto a ellos, pues ha sido por algo que no era una buena idea. Es que, claro, porque quiero decir, el hecho de una cosa tan, unos posicionamientos tan consensuados generacionalmente, ¿no? Porque no estamos hablando ya, no estamos hablando de 10 poetas, estamos hablando de eso, de un huevo de gente que cuestiones epistemológicas, que por dónde pueden venir los problemas, por tonterías que uno diga, por torpezas que cometa en su vida privada, pero en cuestiones de, pero lo que son las cuestiones de, digamos, de arbitrar generacionalmente lo que es para una generación la escritura, ¿no? Y cuáles son las zonas interesantes y las zonas no interesantes. Yo creo que eso es lo que se ha conseguido a fuerza de muchedumbre, ¿no? De muchedumbre y... Hombre, no sé, estoy diciendo un poco tontería, a lo mejor, pero hay un sentido en el que a fuerza de masa, ¿no? De masa crítica, pues lo que un poeta aislado podría hacer muchas más imbecilidades, ¿no? Pues en el momento en que está tan conectado y tan pues parece como que se pierde la posibilidad, ¿no? Una posición, yo creo, cultural, ¿no? Porque o sea, yo el caso que conozco más de cerca, que es de Bernstein, casi que me parece que pensaba uno antes cuando hacía la Electronic Poetic, la de Búfalo, que ahora ves la web y es bastante del principio de las webs. Pero es como el mismo uso de poner en circulación los materiales y poner en relación a la gente y hacer los archivos. O sea, para mí, yo creo que él huele lo de internet, pero sí. Es el mismo procedimiento que Language, ¿no? Que las cosas se compartan o algo así. Sí. O sea, que le ha venido bien todo eso que se puede decir, supongo, pero... Es abrumador, porque eso es como una escuela de poesía extraoficial y va a una universidad y usa los recursos de la universidad para hacer esa movida de la que podemos aprovecharnos los demás, ¿no? Luego Penn también se apropia, o sea, también Penn termina recibiendo cosas, pues por ejemplo, ahora está muy poco activa, pero la revista Jacket 2, que la empezó un poeta australiano, es la primera que se hizo en inglés. Y que, digamos, que aspiraba a incluir poesía de todo el mundo de habla inglesa, ha terminado ocupándose de ella Penn, ¿no? Porque ya él le dedicó 15 o 20 años de su vida y ya se hartó de estar tan pero no es, por ejemplo, de Pau, de... O sea, habría un montón de hay un montón de decisiones editoriales que yo creo que tienen que ver con abrir. Uh-huh. O sea, que, porque podría ser perfectamente como la mejor revista sobre poesía y poética en Estados Unidos y ser que te tengas que suscribir. Uh-huh. O sea, eso es una lógica universitaria, sí, académica y cultural, ¿no? Y como esta cosa de, no, todo el rato está abierto, puedes acceder desde cualquier lugar, a mí me parece una posición cultural. Sí. Diferente al mercado, ¿no? Claro. Al mercado y a la academia, me lo quedo yo, o sea, ¿no? Como de mi autoría. Sí. O sea, sí, esa cosa de mi academia. Como que Bergen es gigante, pero también tiene una cosa de... Es que todo esto es gente que está por ahí pensando junta, ¿no? Y bueno, con todos los recursos que tiene una universidad que son inigualables, pero hay algo también de decisiones concretas que yo veo muy de los 70, 80, de esta otra alternativa, de esta otra cultura, ¿no? Una cultura donde no importa tanto que lo ha hecho, sino que se haga, ¿no? Sí, sí, la autoría. Yo lo veo muy utópico. Sí, el espíritu Robin Hood. Y vamos a tocar el tema candente, ¿por qué España no? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se tradujo? ¿Por qué no se tradujo? Mala pata. Fue reseñada, muy bien reseñada. Pero me interesó porque si no se hubiera pasado. Claro, no sé. Bueno, es que aquí hay lo que hay. Claro, aquí hay lo que hay. ¿Pero por qué es lo que hay? Teniendo en cuenta que hay cantidad de profesores españoles en universidades estadounidenses, uh-huh, que hay cantidad de señores que traducen del inglés al español, señoras. Claro, uh-huh, uh-huh. Y también resulta muy curioso porque, si bien la poesía concreta y otras manifestaciones como la poesía sonora sí que llegaron a la generación previa, ¿no? ¿Por qué esta luego no llegó, ¿no? ¿Por qué no hay ningún grupo de poetas que recibiera esto, ¿no? Como sí que se recibieron manifestaciones, uh-huh, poéticas previas. Uh-huh. Bueno, yo qué sé, eso es muy... Pero tú hablas de un grupo de poetas del lenguaje aquí que no tiene nada que ver con eso. No. Pero eso no. A lo mejor quiso querer suplantar, claro. ¿Pero qué era? ¿Los poetas leen el lenguaje? Sí. Eso eran poetas profesores, eso eran gente como Andrés Sánchez Robaina, llegaron a llamarse poetas del lenguaje. Bueno, en algún momento se hablaba, ¿no? Era una expresión que se usaban en las reseñas. Novísimos, ¿no? Y de poesía visual. Los novísimos, sí, algún novísimo. Con los brasileros. Sí. Se juntaban con la poesía concreta y Sánchez Robaina. Sí. Bueno, Robaina es una cosa muy... Yo tampoco quiero aventurarme a dar mucha opinión. Yo creo que el fenómeno es mucho más difícil de... Aquí las novedades que aparecieron eran, en la medida que aparecían novedades, eran expresiones que aspiraban a describir, ¿no? A grupos de tipos de poesía que aspiraban un ¿no? a un tipo de realismo, a un tipo de... no sé. Yo no entiendo la resistencia, no entiendo por qué no puede... Hombre, hay que darse cuenta de lo... yo hice una... hace 6 o 7 años, hice una especie de panorama para una revista de traducción de la poesía que se había traducido del inglés en los últimos 20 años, algo así. Uh-huh. Y bueno, pues allí lo que decía mayormente, aparte de mencionar, porque era un... No tampoco voy a pasarme de 30 folios o no sé cuánto, pues que los sistemas que emplean las editoriales para traducir cosas son las listas de ventas. Respecto a la poesía americana, pues las listas de ventas en librerías céntricas de Nueva York, de Boston y de Chicago, ¿no? Y ese es el... o los premios, ¿no? ¿Quién se ha llevado un premio? Venga, este hay que traducirlo. Y ese es el criterio, clarísimamente. Yo, eso era lo que... Esa fue mi comprobación, ¿no? Y... pues es una cuestión no solo de lo que le gusta a la gente, sino también de los procedimientos que utilizan las editoriales, ¿no? Sí. la lógica de las editoriales, ¿no? No puede ser también, bueno, no igual mucho especular, pero porque me interesa mucho lo que ha hecho del contexto político del que venían los Lenguiz. También porque me gusta mucho cuando se comprueba que en un contexto político no provoca necesariamente escribir textos explícitamente políticos, sino todo que lo contrario, la política claro, está dentro de toda la... Y a lo mejor, bueno, no sé, ¿no? Como que aquí en los 80, 90 la situación, bueno, pienso yo que se fue como despolitizando. Bueno, en los 80, bueno, los 80 en este país fue la desmovilización completa de todo el mundo. Y claro, todo. Entonces igual recibir algo tan de, sí, o sea, como que requiere ese tipo de compromiso, sí, en un contexto de... Sí, sí, eso, pero tanto eso está, de todo tipo, sí, que sí, igual llega, o sea, no sé, ¿no? Que yo pienso que a veces que estas cosas se salta una generación y de pronto, sí, sí, ahora sí, la luce, reaparece, porque me parece bastante atemporal. Bueno, la... Precisamente porque no está ligado a hablar de Vietnam o a sino claro, que utiliza pues, ese tipo de métodos para ver el mensaje. Pero bueno, fue muy distinto. Estados Unidos, de España. Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, yo la verdad es que no lo sé explicar el fenómeno. Está claro que en este país ha habido una. Empezó con la. El triunfo del PSOE y ahí se desmovilizó todo y ahí estamos todavía, ahí estamos, vamos, que ha habido ahora, parece como que hay una sensación de que a ver si pasa algo y tal, pero yo, mi perspectiva es muy, soy muy pesimista en todo esto. Para los amigos que sí que han mencionado Isidoro, pero en el ámbito de las artes visuales podríamos pensar en... Ya, pero este Ferrero, Zar, sí, en general, sí, sí. Eso sí que llegó. Sí, pero, sí, pero Isidoro, ¿no? es una especie de es como un una roca de granito allí en el mar que sí, aguanta, no se sabe por qué, pero, ¿no? Pues porque, también un archipiélago, me refiero, que está Isidoro, sí, con sus peculiaridades, sí, pero completamente aislado, que ahora es más, ahora se ve diferente. Tú tienes que acordarte de Isidoro en los 80s y en los 90s, su travesía del desierto es de toda la vida, vamos. Y sobre esta asociación, Esteban, que va a ver Manuel Brito. ¿Eh? Manuel Brito. Manuel Brito lo que ha hecho ha sido publicar en inglés, en Tenerife, libros nuevos de algunos de estos autores. Y yo no sé cómo sacan dinero del mundo para hacer eso. Pero porque yo diría que lo que corresponde es publicarlo, pero en traducción. ¿No? Digo yo. Claro. ¿Y por qué eso? Pues yo no lo entiendo. ¿Que los publica en inglés? Los publica en inglés, en Tenerife. En Tenerife. No los distribuye porque es dificilísimo conseguir cualquiera de esos libros. Lo que no acabo de entender es cómo Cabildo le da el dinero para publicar. No traduce. No, los publica en inglés. ¿Qué fue? Académicamente, porque él es profe en la Laguna, académicamente si esto le reporta algún tipo de currículum o algo, pero tampoco parece, porque como editor, no sé. ¿Y por qué vosotros publicasteis esto en Tenerife también? Porque Pepe es amigo mío y tenía una revista al Socaire de la cual sacaba libros y de repente me dijo que tenía un librerillo que ponía. Que si se me ocurría alguna idea, yo llevaba intentando colocar en este libro a todos los editores de Madrid, de Barcelona, desde hace 30 años. ¿Tú esto lo habías movido mucho? Sí, lo había intentado, sí. Manolo Rodríguez Rivero, cuando estaba en tal, me dijo que sí, que a lo mejor, pero entonces salió de Alfaguara. En fin, que... No, es que todo el mundo, ¿a quién se lo daba? ¿Se lo das? Hombre, tiene lo primero, tiene que leérselo entero. Claro. Leérselo entero con pero claro, lo que te demuestra que no se lo leen es que en Alfaguara el único que se leía los libros antes de que se publicasen era un bedel que había allí. Que el único que se los leía, porque claro, Si eran traducciones, allí nadie hablaba lenguas en la editorial. Y entonces, pues nadie se leía los libros hasta que estaban... y quien se los leía era el bedel este que se ocupaba del empaquetado y de no sé qué. Y ese estaba todo el día leyendo, toda su vida la pasaba leyendo. Es curioso porque igual que Ojara, ¿no? Como dijiste, igual que Ojara. Digo que Francia sí que acogió los flamencos, no sé, Italia. Un poco, aparecieron, ocuparon un espacio, digamos, en revistas, se publicaron, Charles Bernstein hizo una especie de mini antología para la revista Change. Hubo interés en el fenómeno. Yo tampoco sé, porque claro, esa es otra. Nuestra relación con los franceses pasa por Nueva York. No, es que tiene narices la vida, ¿no? Que yo tampoco sé al dedillo, ¿no? ¿Cuánto ha durado ese interés, ¿no? Pero, entonces es difícil encontrar ese libro. ¿Eh? Que para quien quiera encontrar ese libro es difícil. ¿Cuál? ¿My Life? Sí, sí. Pues yo creo que es ya imposible. Hubo muy mala pata. Yo he tenido toda la mala pata del mundo en estos trances, porque con la antología lo que pasó es que unas semanas después de publicarse la antología se hundió la editorial. Y además no fuiste a por los libros. Yo fui con mi Vespa y me volví con todos los que me cupieron en la Vespa, colgados de la Vespa, tal, pero y esos fueron los que se salvaron. Y con esto de este librito, el distribuidor se separó de su mujer justo coincidiendo con ese tal. La distribuidora la tenía entre él y su mujer. En fin, gran catástrofe. ¿Los libros estarán entonces en la editorial o...? No sabes lo poco que les cuesta a las editoriales pulpear los libros, mandarlos a la máquina. Se puede rescatar, ¿no? Sí, podemos preguntar. Sí, un cargamento de sí, estarán. Lo tenemos en contrabando. No, pero si Pepe trajo los 10 que tal, y los que me los que repartimos, los que decidieron.